El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Calor extremo. Explotan los termómetros. Mosquitos en la sombra y al sol. El asfalto te derrite. La playa, solo la ves por la tele. Pero el domingo llega tu alivio. Peor para el sol, un aire acondicionado para tus oídos. Muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Noches, tardes, porque tenemos un sol ahí radiante. Qué raro, ¿no? El sol. Mientras que no sé que la vez pasada que estuvo como medio naranja, ¿viste? Medio fuego cuando sí, salimos. Sí, es verdad, medio extraño, medio raro. Esa coloración que te hace dar miedo y decir viene con toda la tormenta. Claro, se acabó, ¿no? Todo lo que sea. Exacto. Y hablando del tiempo, ¿no? Qué inclemencia de estos días el tiempo, ¿no? El tema de la semana. Sí, fue el tema de la semana. El tema de la semana, el clima, lluvias, inundaciones lamentables. Sí. Cuestiones que hacen a este nuevo cambio climático que está ocurriendo en la Tierra y que lamentablemente lo padecemos la gente que prácticamente tiene muy poco que ver en eso. Exactamente, sí. Acá en Moreno tuvimos zonas que estuvieron muy, pero muy afectadas con respecto a lo que es, ¿no?, las inundaciones y las familias que tuvieron que dejar sus hogares porque justamente sufrieron esto de que se rebalsaron arroyos y no hubo forma de que ningún desagüe pudiese, ¿no?, soportar y evitar las aguas. Y bueno, pasó lo que pasó. Hay 11 centros de evacuados que todavía, bueno, seguirán porque está bien, terminó de llover y por ahora, ¿no?, aparentemente. Ahora. Ayer se mostró un poco negro el cielo y hubo temor nuevamente de que comience la lluvia. Aparte, los diferentes noticieros daban que iba a continuar lloviendo hasta el día miércoles. Exacto, sí. Y algo, bueno, y anoche llovió. Sí, llovió también. Un rato así como medio... Claro, para plantar un poco de miedo. Claro. Sí, es que en realidad digo uno se queda ya con ese temor. Ya, ¿no? el viento te hace como que ya corras a guardar todo, a levantar lo que más puedas, porque ya eso te tal anuncia. Tal cual te anuncia. Y bueno, como les decía, hay 11 centros de evacuados acá en Moreno. Para las familias hay uno en Cuartel Quinto, en el comedor Los Hornos, ubicado en Oyuela y Sarmiento. En Trujuy tenemos a la Escuela 71, ubicada en Stephenson y Da Vinci, que es el barrio Catonas, atrás, uno de los lugares que fue muy damnificado también y que siempre le suele pasar lo mismo, siempre tiene muchas familias afectadas que están a la veda del arroyo. La Escuela 11, ubicada en Kirchner 3022 y Bucetich, que está en Mariló. Escuela 68 en Magdalena y Pericles, que es Villanueva. En Moreno Sur están en la Casa Joven, ubicada en la calle Padre Fay y San José. En Moreno Norte, Escuela 21, que está en Shakespeare y Galvez, que es el barrio satélite. Sí. En la Escuela 22, ubicada en Watt y Casa Cubierta, ahí en 25 de Mayo. Y tenemos también en Paso del Rey, la Escuela 19, que está en la calle Galileo Galilei y Lobos, en Barrio Parque. En Comedor Los Niños Primero, ubicado en Carriel y Belaustegui, ahí en el barrio Catonitas. Y en La Reja y Francisco Álvarez, la Escuela Media 11, ubicada en Montezuma y Los Fresnos. Tuvimos como muchos centros de evacuado. Por lo general, Moreno tiende, digamos, a sufrir sus familias de esto, ¿no? De tener que dejar los hogares y, bueno, tratar de refugiarse en otro lado. Tal cual. Y ella en Facebook, la gente demostraba su... lo que les iba sucediendo, vos ibas viendo en fotos, yo tengo fotos en donde he visto la parte que han subido de Catonas, por ejemplo, en agua, cubierta, digamos, es sinceramente, a mí me impresiona mucho ver esto, digamos, ver familias, y conozco, digo, tengo gente conocida de vivir ahí y que se les mojaron un montón de cosas y que jamás habían vivido, digamos, lo que pasó. Claro, es cosa que no se ve todos los días. No, no. Bueno, y que también hay gente que por ahí en el mismo Facebook iba diciendo, iba contando qué es lo que le pasaba. Gente muy enojada con las autoridades también, ¿no? Claro, es algo que resalta todo lo malo que se hace constantemente. Sí. Y las faltas de inversiones, y una cuestión que siempre hablábamos. Exacto. Que exacto. En estos casos, cuando la gente se ve más apretada, digamos, entre la espada y la pared, al sí. primero que recurre es a las personas que le tendrían que dar estas soluciones, que no se las están dando. Tal cual, tal cual. Inclusive hubo gente de La Reja que estuvo cortando, digamos, tengo por acá la noticia, que no estaban recibiendo la ayuda, según la gente ahí. Cortaron acceso a esto durante 3 horas. Vecinos de un barrio humilde de Francisco Álvarez, en el distrito sí. de Moreno, mantuvieron cortado durante más de 3 horas el acceso oeste. En reclamos de obras para evitar inundaciones en la zona, cada vez que llueve con intensidad, como sucedió este viernes. La protesta fue desactivada por personal de gendarmería, que llegó en un gran número al lugar con la misión de liberar la autopista, quienes lograron abrir el paso a los vehículos después del caos del tránsito generado. El corte se produjo a la altura del kilómetro 46 y ocasionó demoras a lo largo de más de 20 kilómetros. Igual, más allá de los cortes, digamos, estaba autocortado un montón de vías, porque no se podía transportar. Claro, también se cortó el viernes acá, sí, se cortaban los colectivos. También, digamos, la autopista del oeste estaba totalmente inundada también, y así como Ruta 23 y un montón de lugares. El Puente Gaona también. Más allá del corte, ¿no? De la gente también estaba como bastante sí. medio intransitable todo. Que luego continuó toda la noche en Ruta 23 también con cortes por el tema de que no había luz. Exacto. Con sí. diferentes cuestiones que hacen a que la única forma que uno tenga a veces para protestar o para decir, bueno, nos está pasando esto, es lamentablemente tener que acercarse a una ruta, cortar las calles para que le den un poco de importancia a lo que están diciendo. Exactamente. Eso demuestra una falta de diálogo constante, lo que es a nivel político con lo que es la sociedad, sí, cuando sí, tendría que ser más fluido. Sí, sin duda que sí, y ese es el tema, ¿no? De sentirse uno desamparado, se siente desamparado, por eso es que también actúa así. A veces ya no es la mejor manera, pero es la única. ¿Cómo haces? Te sentís muy desamparado al decir, bueno, ya va la solución, pero la solución a veces tiene que ser inmediata, no es que es familias que pueden esperar días y días. Me parece que hay situaciones que son desesperantes, que hay que dar una respuesta rápida. Una vez se entiende y trata de comprender, ¿no? Que seguramente con que aparezca o no aparezca algún funcionario no se va a solucionar inmediatamente la cuestión. Pero que el vecino se sienta escuchado, que se acerque a algún funcionario de la municipalidad, de un rango superior, llámese, en este caso tendría que haber estado el intendente. Sí. Ver qué es lo que pasa, tratar de sentirse más resguardada la gente por esa persona que tal vez sí o no hayan votado, pero quien lo está representando en el municipio, marcaría un poco de alivio también a la situación. Exacto, esto de salir a la calle, porque teníamos recorridos de la Perlita que no funcionaban y dejaban a la calle, al medio de la calle, un montón de gente que, bueno, entendemos por qué no lo hacían, pero también digo, esta gente que tiene que llegar a la casa, ¿cómo hace? Claro. Montón de gente que tuvo que caminar con el agua a las rodillas, digo, con el peligro ¿no? Que, bueno, lamentamos en la muerte una chica de 23 años, que no acá en Moreno, pero fue, creo que en Mercedes, eso después lo voy a mirar bien, que bueno, que ella quiso pasar, digamos, si estaba justo el arroyo, porque eso es otra de las cosas, si tenés un arroyo, ¿cómo puedes distinguir en dónde termina, digamos, el arroyo, donde empieza el lugar que es seguro? Y bueno, le arrastró la corriente, y bueno, lamentablemente pasó lo que pasó, pero justamente, si hay quienes pueden salir en ese momento a socorrer a esa gente que está en la calle y que podemos prevenir tragedias, ¿no? Y bueno, y hay un montón de vecinos que en el Facebook contaban. Estaba viendo algunos que, bueno, ciertos lugares, por ejemplo, acá en el Moreno Centro, lo que decían es que la misma, digamos, de la cloaca, lo mismo que rebalsaba, volvía hacia las casas. Claro. Hubo mucha gente en Moreno Centro con ese problema. No es que le entrara el agua de la calle, sino que era de las mismas cloacas que volvían a las rejillas de las casas, porque también estaban como colmadas. Otra de las cosas que también pasó por ahí en Moreno Centro. Y hay otra gente que por ahí utilizó, he visto fotos de la parte del cañón en Rififi, gente con gomones, tirándose con gomones al agua. es como, ¿no? No sé, tragicómico sería. Claro. Es buscar la solución rápida. La verdad que es triste que nos siga, digamos, pasando esto. Y bueno, no solo nosotros, a Luján, no, ni sin más lejos, es Luján ha sufrido muchísimo con... 4 metros llegó a tener de agua. 4 metros de agua. Y ahora con un temor terrible de... Sé que hicieron también una manifestación ahí justo frente a la plaza de la Basílica, sí. Justamente pidiendo que obras para que ya no... Es algo complicado de explicar porque la plaza de la Basílica, sí. Lamentablemente está hecha a nueva, si se quiere, fue remodelada, sí, que sí. Va a tener este todo lo necesario para que no ocurrieran más inundaciones en, sí. En lo que era sí, sí. La parte de la Basílica, y como vemos no funcionó, porque no, la primera grande que estuvo a prueba, no la pudo superar. No pudo superar. Es más, dice que la Basílica está como segura, la Basílica, pero sí. Lo que es alrededor, no. La verdad que, digamos, es trágico eso. Para cualquiera, digamos, que nos quiera comentar por ahí, ¿no?, su vivencia en estos días, o si quiera solicitar alguna ayuda también de parte de nosotros, y quienes quieran saber también los lugares de los centros de evacuados, por si quieran estar acercando algo que obviamente que es totalmente necesario, ropa, alimentos, frazadas, todo lo que uno pueda colaborar para estas familias, a poder ayudarlas a recuperar, aunque sea parte, y empezar a poder armar nuevamente su vida y en sus hogares. Cualquier cosa, estamos a disposición. Sí. Y bueno, de cualquier ayuda que podamos también brindar nosotros desde acá. Bueno. Fuera de control. Cuenta que la vida es corta, puede ser que dure menos que esta canción, y ver lo importante que son ciertas cosas, si no se preocupara por tener la razón, si no se esforzara por hacerse normal, ¿qué vida tendría? Si no prefiriera estar en otro lugar, no creo que tampoco le sirva. No sería como es, no vería como ve. Qué contento viviría. No se esforzara por hacerse normal, ¿qué vida tendría? Es mejor estar fuera de control, fuera de control, fuera de control. We'll be right back.

domingos a la tarde, Manguerazo, Hamaca Paraguaya y Peor para el Sol. Muy bien, hemos comenzado el programa, hemos comenzado Peor para el Sol. Bienvenido Adrián Castillo, bienvenido Gustavo Palacios. Gracias, sonó como muy cordial, ¿no? Claro, muy, sí, cordial, ¿no? Como muy serio, muy... Claro. Así como Radio Mitre la tarde. Claro. Bueno, y nos acompaña en la mesa. En la mesa, sí, tal cual. Y la ausente es Guillermo Amaro. Guillermo Amaro. Ausente con aviso, él siempre ausente tiene su permitido una vez al mes. Sí, una vez al mes. Todavía no descubrimos qué hace. ¿Qué está haciendo, dieta? Claro, algo parecido. Algo parecido, exactamente, algo por el estilo. Decimos los días de comunicación por si nos quieren llamar, a contar, a decirnos algo. Perfecto, si se quieren comunicar con nosotros pueden salir al aire marcando el 0237-466-559. ¿Lo dije bien o me parece que me le erré? 466-6559, sí, perfecto. Perfecto, muy bien. Muchos números. Correcto, muchos números. Bueno, ¿quieren que hablemos un poquito de actualidad? A ver qué está pasando, además de la lluvia y demás. Porque pasaron muchas cosas en la semana, además de lluvia. Sí, sí, hay otras cosas que también van pasando. Ve que como nos concentramos medio con lo de las lluvias, pero también estaban el tema de la crisis económica. Crisis, ¿no? Económica. Entre otras cosas. Precios cuidados. Claro. ¿Cómo era el famoso día de que nadie vaya a comprar hipermercados? Ah, sí, el día del... El boicot era algo así, sí. sin consumo, era el cero consumo. Era. Creo que era el 8F, 7F, sí, ahora no le ponen. El 7, y ahora vuelve el 14. Claro, vuelve el 14. Ah, vuelve el 14. Bueno, pero igual justo cayó la lluvia ese día, así que sí, nadie se iba a comprar. Claro, de todas formas. Ayudó ese. Claro. Hay gente que decía que sí, que estaba buena la medida, que era interesante, y hay gente que decía que no iba a servir de mucho, pero la realidad es que si compramos menos, no les queda otro que... Claro. No sé si les queda otro... No, en realidad, no sé. Es un tema que tendríamos que, para poder entenderlos todos, y así tampoco se entiende cuando hablan muchos economistas, sí. Estamos hablando ya del tema de los precios, de por qué suben, por qué bajan, exacto, cuándo sí. van a subir, cuándo van a bajar, sí. el tema del sí, dólar. Sí, sí, sí. Ya los mismos economistas que salen por diferentes medios de comunicación se contraponen uno con otro y ya no sabes realmente qué creer. Lo es que verdad. Sí es cierto es que ya lo hemos vivido anteriormente. Caso puntual, hace muy poco, el tema del tomate, que se había ido a, no sé si a sí, 60 pesos sí, el kilo. Sí, sí. Bajó enormemente la venta porque nadie compró tomate. Claro. Y a la semana ya estaba mucho más barato. Claro. Había bajado a 14 pesos. Sí, sí. Cosa que está pasando, me parece, con la carne. Algo que no se entiende con la carne. Sí. Porque la suba, cuando salieron a... El presidente de la Cámara, que nuclea todo sí. el tema de la carne, sí. salió a decir que la suba del precio no era por especulación del dólar, porque dio, casualidad, que fue días después del anuncio, ¿no?, de que el dólar se iba a liberar un poco para el cambio. Claro, es como... Para atesorar. Sí. Dice, no, se inundaron los campos. ¿Y ahora entonces a cuánto se va a ir? Claro. Por Dios. Digo, no. Claro, uy. Estamos... Sí, es verdad. Como que dan excusas que vos... Sentís que no son ciertas. Decís, no me puedes decir eso. Claro. Con el aumento de precios y a especulando, ver. Como todo el mundo está especulando con la suba del dólar. Tanto el precio de la carne, podemos discutir con un montón de precios más, como el tema sí. de la yerba. Es verdad. Veamos. Cosas. El país, productor de yerba, donde consumimos yerba, es acá en Argentina. Sí. Uruguay, pero Uruguay tiene también sus propios. Claro. Sus propios lugares donde. Claro, sus campos que producen y los. ¿Saben qué hay que hacer con la yerba? Viene a la antigua, hay que dejarla secar en el sol y volverla a usar de vuelta. Claro, es bueno. Y hay que empezar a reciclar, claro, de sí, paso, también, de alguna digamos, manera. No está mal, ¿no? Que empecemos y que también que empecemos a cambiar nuestra alimentación. Hay ciertas cosas que nos parece que son esenciales, pero no son tanto. Estamos acostumbrados a que sean lo esencial, claro. ¿no? También eso. Pero bueno, también está pasando con los granos, que retienen los granos para no venderlos. Para no porque vender, después especulan con el dólar para... Es como que, bueno... Tendríamos que conseguir un buen economista que se acerque y nos pueda... explique. Nos explique o pueda evacuar diferentes dudas que también tenga la gente del otro sí, lado. Sí, sí, tal cual. Y que sea alguien que no sea partidario de uno claro, nos explique. Sino que se explique. Porque... Hay algo que se entiende, que uno lo aprende cuando está en la secundaria con el tema de es economía. Verdad, es verdad. El tema de oferta, demanda. Sí. Y también los números que se están dando ahora. Sí. Con el tema de la soja, que creció su producción. Sí. Es el doble del año pasado, pero venden la mitad que el año pasado. Claro, entonces. O sea, guardan todo especulando con el tema del dólar. Entonces, yo creo que es un grano de arena de cada uno para poder salir de la situación de a poco. Tal cual. Pero sí. Es algo que no está acá en Argentina, lamentablemente. No. Todo el mundo trata de salvarse y ver cómo hace para ganar, y importa muy poco que eso también haga que la crisis se profundice y que sea, digamos, contraproducente. Ni siquiera pueden llegar a tener la visión amplia de darse cuenta de que eso va a profundizar una crisis. Claro, que ya se está viendo. Y que lo sufren, digamos. Lamentablemente la historia argentina se va repitiendo de a poco. Sí, es verdad. Se va repitiendo, uh-huh. Y ahora volvemos con el tema del dólar, el cambio... Salir a comprar dólares, que sí, que no, que atesorar, que no voy a atesorar. Pero bueno, los números marcan lo siguiente, que muchas personas salieron a comprar para atesorar dólares una cantidad realmente irrisoria para la supuesta crisis que se está viviendo. Tal cual. Entonces no se entiende, y tampoco se entiende en diferentes lados, siempre hablando de la crisis, del tema de los precios y todo esto, cuidado, que salgan a decir que está en devaluación el peso, que si hay mucha devaluación... Porque yo creo que ahora se están abriendo las paritarias también. También, Una devaluación se da cuando se congelan todos completamente los sueldos. Claro. Suben completamente los precios. Claro. Y muchas personas pierden su trabajo. Exacto. Porque las diferentes empresas no van a invertir, o sea, no pueden bancar, hablando mal y pronto, a los diferentes trabajadores. Exactamente. O sea, y te instalan ya un tema en particular, entonces todo el mundo sale a decir, no, porque hay devaluación y estamos mal. Y claro. Es verdad. Todas esas cuestiones que se tendrían que dar con alguien realmente un poco más capacitado, seguramente, que yo, que lo pueda decir y hablar bien y con corrección y explicar para todos a ver qué es lo que está pasando. Ya vamos a conseguir a alguien que nos pueda decir. Mientras tanto, les digo que Peor para el Sol no atesora dólares. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local. En FM Moreno 90.1 Estación de Música. Justicia para Diego, libertad para Francisco. El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia, el observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Estás escuchando Peor para el Sol. Radio en los Formas. Muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos acá con más de Peor para el Sol. Ya tenemos al señor Brian Mancilla que se ha unido muy al grupo. ¿Se ha unido? ¿Se ha despertado? Sería la pregunta. Sí, ya me desperté. Muy buenas tardes, gente. Lamento que llegue tarde, pero bueno. Cosas de que sale la fiesta, el quilombo y demás. Y bueno, claro, calavera no chilla, dice. Sí, calavera no chilla, pero menos a las 6 de la tarde. Pero bueno, está bien. Si fuese al mediodía, está bien. Pero cumplí, vine aquí o no. Está bien, está bien. Muy bien. Eso es lo importante. Lo importante es eso. Bueno, a ver, Adrián. Veamos, comenzó el torneo en primera división. Sí. Del fútbol argentino. Sí. Ya comenzó con el puntapié inicial, con la derrota sorpresiva de San Lorenzo frente a Olimpo de Bahía Blanca, jugando visitante, el último campeón. Recibió un duro cachetazo, cayó en su visita a Bahía Blanca por 2-0. Un partido que el Patón Bauza... ¿Bien o...? Lo ganó bien Olimpo, jugó bien marcadas sus líneas, controló el partido, tuvieron un par de chances unos y otros, como siempre es el fútbol, pero bueno, el que golpea mejor es el que se termina llevando la victoria. Sorpresiva derrota de San Lorenzo. Y en este momento está jugando el equipo de Newell's Old Boys en el Coloso. Marcelo Bielsa juega, recibe a Boca, un partidazo. Hasta el momento, 19, casi ya 20 minutos del primer tiempo, el encuentro continúa 0-0. Lo que se destaca de esto es que Vanega está jugando para el equipo de Newell's, arrancó de titular. El ex Valencia, que no lo tuvo en cuenta Pixi, había sido muy nombrado para jugar, para retornar de vuelta a Boca. Bianchi no lo quiso. Veamos, no lo quiso por el tema de no querer la Vanega, pero ya él sentía que ya tenía muchos jugadores en ese puesto y necesitaba reforzar con otro. Bien. Sí, de otro lugar. Como que llegó el delantero del Sevilla, Perotti. Perotti de Sevilla. Perotti del Sevilla llegó a Boca. ¿Y opinión personal? Hijo del mono Perotti. ¿Mejor o...? Hay que verlo desde diciembre del año pasado, que Perotti no juega por una lesión en el Sevilla. Se fue desde muy chico de acá de Argentina, hizo inferiores en Boca, jugó en Morón y luego arribó a España. Creo que, si mal no me acuerdo, hace 7 o 8 años que estaba jugando allá. Bueno. Hay que ver cómo se adapta, cómo juega. Hasta el momento vino a préstamo. Hay que ver si se recupera la lesión y cómo integra el equipo, ¿no?, de Carlos Bianchi. Sí. Así que bueno, a la espera también del partido que juegue River a partir de las 9 en el Monumental contra Gimnasia Esgrima de La Plata. Bien. También tenemos la victoria que ocurrió 3-0 del Racing Club de Mostaza Merlo. Sí. Con un golazo de Viola, el oriundo de Moreno, con un gol de chilena. Muy bonito, o sea, recomendable para verlo. 3-0 se aprovechó del mal momento que sigue atravesando Colón de Santa Fe en los últimos puestos, a punto de descender. Tuvo un cambio de presidencia a fines del año pasado por muchas irregularidades que tuvo la dirigencia anterior, mucha deuda con los jugadores. O sea, no está bien el equipo de El Sabalero. Es uno de los grandes candidatos a descender esta temporada. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tan no, así? Correcto. No levanta cabeza, no encuentra resultados y además la crisis económica golpea muy fuerte. Ya lo vivió River Plate, que le ocurrió algo similar y no pudo levantarse. Sí, ¿no? Para los clubes también está complejo, ¿no? Lo económico también en está varios muy clubes complejo. Es difícil de entenderlo, ¿no? Es difícil de entender cómo un club puede deber tanto a tantos jugadores, puede deber tanta plata. Hay muy pocos clubes que estén... digamos, saneado con este tema de verle a los jugadores. Hay muchos como Vélez, que también tuvo unos pequeños problemas a fines del año pasado. Vélez, Lanús son los únicos equipos, y Atlético Rafaela, si mal no me acuerdo en este momento, que no tienen deuda con jugadores. Los demás clubes están todos con deuda. Y estamos hablando de clubes de primera. Estamos hablando de clubes de primera. Veamos, yo creo que para ser un economista no tenés que ser tampoco muy... Tampoco tenés que venir de Harvard, ¿no? Tenés que saber, si tenés dos, sí, no podés gastar cuatro. Si tenés dos, gastás dos. No gastás cuatro si tenés dos. Claro. Porque vas a quedar debiendo. Claro, tal bueno, cual. Bueno, es algo de lo que está pasando mucho en el fútbol argentino y que ya se viene pasando hace mucho tiempo, pero todas en el... miran para otro lado. Esto es algo que la Federación del Fútbol Argentino tendría que reverlo. Y sí, de tratar de controlar mejor a los clubes. Y también, es verdad, es verdad. Pero bueno, este es el panorama. Vamos a estar ahora a la espera de lo que ocurre, ¿no? Con cómo finaliza la primera fecha fútbol argentino. Uh-huh. Comenzó mucho antes el campeonato. Sí. Debido a que, bueno, ya tenemos el Mundial. Los clubes ya tienen que liberar a los jugadores. Ya estamos ahí, falta muy poco. Creo que estamos a algo de 150 días. Por suerte, bien. Con sus jugadores, con sus jugadores, bien. Hasta ahora la única lesión más grave es la de que recibió el delantero de Colombia, Radamel Falcao. Ah, sí, escuchado. Rotura de ligamentos cruzados, fue operado. Tiene un 53%, según su médico, tiene un 53% de posibilidad de llegar al Mundial. Ah, bueno, bien. Entonces hay posibilidades que pueda jugar. Es uno de los mejores, ¿no? Los mejores jugadores. Uno de los mejores delanteros del mundo. Y actualmente la figura sería como que acá en Argentina seleccionar a Messi. Es algo muy similar. Así que bueno, esperemos que el Tigre de Santa Marta se recupere y pueda estar en la cita mundialista. Sí, la verdad que sería una pena que no pueda participar. Y sí. Sí, justamente no en algo tan importante como es el Mundial y bueno, claro, y su equipo también. Además que Colombia hace mucho tiempo que no juega un Mundial, poder haber clasificado, ser una de las figuras en eliminatorias para clasificar a su equipo, es realmente una pena que no pueda estar. Que no pueda estar, digo, sí, es verdad que después de ser tan... Colombia estar muy bien puntuado con respecto al fútbol y su actuación, que ahora que no lo pueda... Que no pueda estar. Así que bueno, esto fue el comienzo de lo que hablamos un poquito de lo que es primera división. En lo que es segunda división del fútbol argentino, ayer Banfield ganó nuevamente, se mantiene arriba entre los primeros puestos de ascenso. Así que bueno, es cuestión de esperar y ya vamos a tener viendo un panorama de ver quiénes van a ser los que van a ascender, quiénes van a ascender a la primera división y quiénes van a descender también. Bueno. Así que es una pelea bastante reñida. Bueno, bien. Habrá que ver qué... ¿Qué es lo que depara el futuro? A ver, veamos, ¿candidatos para este torneo? ¿Brian Mancilla tiene alguno? Para este torneo, y bueno, hincha de River soy, así que River para mí. Bueno, pero sacando de lado. Sacando de lado River. No sé, la verdad que no sé. No tengo ningún candidato. Un candidato. Racing se acomodó bastante bien. La llegada de Mostaza Merlo lo hizo bastante bien. Creo que Racing podría estar entre los primeros puestos o peleando arriba. No hay que descartar a Lanús. Sí. Que ya viene haciendo buenas actuaciones con Guillermo Barros Esqueloto. Yo lo voy a poner también en la peleita arriba, Argentino Juniors, que ayer ganó el equipo del Vichy Borghi. Creo que va a dar una buena actuación el equipo del Vichy. Le tengo poco de fe. Vamos a tirarle un par de fichas ahí al Vichy, que entrenan acá en Moreno ellos. Ah, también, mira vos. Ellos entrenan en el Pedro de la UTA, todo Argentino Juniors entrena ahí hace ya varios años. Ah, mira vos, no tenía ese dato. Uh-huh. Bueno. Si lo quieres visitar, me avisas y vamos y te llevo. Puedo ir a chululear a la puerta. Claro. Futura botinera, me parece. Claro, con el que no sé. No me da tampoco. Claro. No sé, nunca diga nunca. Pisculichi dice: ¿Qué pasó acá? No sé. Habría como que mucho producción para llegar al nivel de mucha carne en la muestra, diría, ¿no? Sí, no. Tiene que ser un día bastante calor, ¿viste? Bien. Claro, exacto. Y después de casi 3 horas de producción así, ¿no? De un montón de gente pero que uno nos nunca ayude. Sabe. Pero bueno, de última. La foto que estaba circulando después de Wanda Nara, que es... Sí. Sí. Para, bueno, claro. Así quiere decir que tengo una chance. Claro. Tengo una chance. Bueno. Todo en esta vida se puede. Todo se puede. Bueno, después, genial. Más adelante vamos a hablar un poquito de lo que está dejando ya los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi, Rusia. Sí. Ya se están disputando, ya comenzaron. Juegos Olímpicos de Invierno que son bastante interesantes para ver. ¿Ah, sí? Sí, son interesantes, más que nada la disciplina de patinaje artístico. Que sí. Hacen es cosas, hermoso lo que hacen. Hacen cosas que uno no lo puede creer. Hay una chica rusa de 15 años sí. que la deja chiquita. Es increíble lo que hace. ¡Qué bárbaro! Mirá vos. Viene entrenando desde los 5 sí. años. Tiene claro. 15. Entró con la edad justa. Sí. Estamos hablando siempre de los Juegos Olímpicos de invierno. Sí. Entró con la edad justa para poder participar. Llegó a cumplir justo 15 años. Por un par de semanas pudo ingresar a competir en los Juegos Olímpicos. Claro. Desde los 5 años que entrena y hoy acaba de poner a Rusia en un en una competencia que se hace por equipos, sumando una de las mayores puntuaciones que se le puede dar a un atleta. Claro. Sí, y tienen como mucha disciplina, ¿no? También por eso llegan como llegan, digamos. Y los llegan rusos es característica de los rusos, digamos. Sí, lo que es patinaje. Sí, en todas destacarse. De todos esos deportes, ¿no? De todas esas cuestiones de atletismo que acá mucho no se ven, pero ellos están años luz de distancias y aparte son una potencia increíble. Ya claro. También solamente en los Juegos Olímpicos de verano también. Claro. Rusia ya es potencia. Es potencia, sí, bueno, es verdad, es verdad. Vamos a estar viendo las actuaciones de los argentinos. Hay 7 compatriotas que están allá en los Juegos Olímpicos de invierno. Bueno. Después de todo el quilombo que se hizo por que se había desafectado a una atleta argentina, pero bueno, finalmente llegó la delegación, así que vamos a ver cómo le está yendo. Bueno, vamos a ver cómo le va. Ahora vamos a un tema. Antes les paso un aviso acá del Centro Cultural Las Catonas. Hay familias que perdieron todo, son prioridad, toallas, colchones, alimentos no perecederos, agua potable, lavandina para desinfectar por el desborde del arroyo. ¿Quién puede acercar a la iglesia del barrio Las Catonas o al Churqui de Moreno acá en el centro en Yolí 2637? Así que por favor, quienes puedan acercar alguno de estos elementos, ropa, agua, para esta gente que lo perdió todo y están necesitando nuestra ayuda. Así que volvemos a repetir, en la iglesia de Las Catonas o ahí en la sede del Churqui en Yolí 2637. Puchita, tabuchito, puchita, tabuchito. Tu corazón yo llevo igual. Todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. ¿Acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí? No vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Thank you. Estás escuchando Peor para el Sol. Radio en Ojotas. Muy bien, continuamos con más Peor para el Sol. Y ahora llegó el momento de él. De él que nos está mirando. Llegó su momento y tiene miedo, me parece. Sí, Gustavo ustedes. Palacios, bienvenido a la Argentina. Gracias. Me implantan miedo ustedes. Ahí está, bien. El público que me quiere. Qué buena fama nos deja, ¿no? Claro. Bueno, hoy les vengo a traer un poco de adivinanza. Que juguemos. Vamos a hacer este. Un día dedicado para un artista especial. Muy bien, perfecto. Bien. Vamos, que yo vengo afilado. Las últimas veces que trajo juegos, vengo ganando sí. siempre. Ah, juegos, sí. Es verdad. Vamos a ver se quién gana todo. El premio. Acá se empure todo. ¿Vieron el auto blanco que está ahí? Es el premio. Ese es el premio. Ese es el premio. Chicos, vamos. Así que bueno, vamos a escuchar el primer tema y yo voy a estar diciendo pistas, así que presten atención. ¿Pero qué tenemos que decir el primer tema? Escuchar y relacionar las pistas, a ver quién es. Ah, perfecto. A ver. Después de lo que me has hecho. Nació el 11 de mayo de 1984 en Ingeniero White, Bahía Blanca, Buenos Aires. Pero se crió en Cutralco, provincia de Neuquén. Comenzó con la música a los 7 años, cantando en un homenaje a San Martín en un acto escolar de su colegio. Fue apadrinado por León Gieco y comenzó su carrera artística como solista a los 13 años. No se confundan, es una voz muy peculiar, pero seguramente lo van a sacar. Así que, si sacaste cuál es, vamos a seguir escuchando un poco más. No hay remedio, ya lo sé. ¿Para qué voy a llorarlo? Tan deshecha tengo el alma que inútil sería buscarlo. Cantando me pasaré, muy triste esta chacarera. Bueno, a ver. ¿Llegaron veamos, a escuchar? Vamos con pistas, a ver. A ver, les dije la primera. Nació el 11 de mayo de 1984 en Ingeniero Guay. Ingeniero Guay, sí. Continuamos. Bahía Blanca. Comenzó con la música a los 7 años cantando en un homenaje a San Martín en un acto escolar de su colegio. Perfecto, estamos hablando de género masculino. Sí. Muy bien. Tiene una voz media que se pueden llegar a confundir. Por ahí, no sé, pensaron que era Mercedes Sosa. No. No, es una voz muy, muy pequeña. Más por la fecha de nacimiento. Claro. Después, bueno, fue apadrinado por León Gieco. Esa es la pista que me llevó a pensar. Claro. Pero ahora, ¿continúa cantando folclore? Si continúa cantando ahora, no. Se tiró este momento, un poquito más para otro lado. Claro, en este momento es como que ya buscó su lado. Sí, que recibió premios del Gardel de Oro. Sí. Sí, ya sé de quién estamos hablando, no sé. Bueno, dígalo. Abel Pintos. Exactamente. Ay, yo te dije recién. Te juro que yo pensé que era de una cantante. Tiene la voz igual, no puede ser. ¿Cómo puede ser que confíe en mis compañeros? Lo traicionó. Yo le digo, pero ¿eso es Abel Pintos? No, me dice, tiene voz más grave. Bueno, yo le creía porque me había desconcertado ya después cuando dijo la fecha bien de cosas. Entonces, sí, claro, porque era imposible, porque cuando era chico. Hoy es el artista del día de la fecha de hoy, Abel Pintos. ¿Vieron que no es la misma voz que tiene, bueno, cuando era más chico que la voz de ahora? Como que pegó un cambiazo rotundamente. Puede ser. Claro, sí, hay algo que se llama crecimiento por ahí. Desarrollo y claro, cambio de voz. Cambio de voz, es verdad. Y bueno, esta Abel Pintos comenzó con muchas casualidades en su carrera artística. Su carrera fue muchas casualidades. Porque bueno, primero empezó en un acto cantando en la escuela, que ya lo había dicho como pista. Sí. De ahí lo vio el delegado de lo que sería la localidad, y lo invitó a conmemorar los 100 años de su localidad, un evento muy grande. Y de ahí lo fueron invitaron a diferentes eventos. Sí. Resulta que en uno de estos eventos viajó Raúl Lavie, que tenía que ir a un programa, se llamaba Tango en la Bahía, y justo lo escucha a Abel Pintos. Entonces Abel Pintos lo que hace es tiene un cassette con sus temas y se lo da a Raúl Lavie. Y Raúl Lavie enseguida se lo da al Piti Iñurrigarro. Ah, nombre medio complicado. Piti. Piti. Con razón le dice el Piti. Claro. Y entonces el Piti le da como propuesta a León Gieco, le muestra el cassette y le dice si lo podía apadrinar. Y León Gieco, encantado con lo que había escuchado, lo apadrina. Y ahí comienza su carrera. Como bien, con casualidades y de a poco va llegando, sí, saca su primer disco, que es en 1997, que justamente es este tema que estamos escuchando, que se llama Para Cantar He Nacido. A ver. Bueno, acá ya creció de golpe, Abel. Creció, sí, creció. Ya está en la actualidad, digamos. Claro. Este es Samba para olvidar. Una samba muy folclórica. Sí. Que hermosa. Claro, muy hermosa también. Que él la hizo a su particular voz. Claro. Que no suena. O sea, suena la samba de fondo, pero él le dio su color particular. Claro. Que es un artista de la gran hostia, por decirlo sí, así. Sí, sí. Muy admirable. Les cuento que tiene 9 álbumes Abel Pintos. Sí. El primero, bueno, como les dije, que salió en 1997, Para Cantar He Nacido. El segundo en 1999, Todos los Días Un Poco. En 2001, Cosas del Corazón. En 2004, Sentidos. 2005, Reflejo Real. 2007, La Llave. 2010, Revolución. 2012, Sueño Dorado, que es el siguiente más el DVD. Y el último que sacó el año pasado, que es solamente Abel. Abel sí, se llama. Abel. Simplemente Abel. No se mató, simplemente Abel. Está bien. Claro. Bueno, pues, y les cuento también que vieron que a veces uno piensa por qué empezó en el folclore e hizo este pasaje de sí, cambiar por género. Sí. Bueno, él comentó en una entrevista que le hicieron, comentó esto. Tiene que ver con que cuando uno es chico es pura influencia. Después uno empieza a crecer y a tomar partido de las cosas que aporta uno mismo. A mí me pasó eso desde lo personal y desde la música. Comencé interpretando autores bien tradicionalistas que eran mis ídolos, por llamarlos de alguna manera. Después fui descubriendo las cosas que me identificaban generacionalmente y empecé a utilizar esas influencias para tratar de formar mi propio estilo de folclore. La tradición se hace con los años, dice él en esta entrevista que le hicieron. Muy bien, bueno. Y ahí un poco explica por qué este cambio de género. Claro, claro. Que lo que quiere es no nunca casillarse claro, de un género. Claro, no solamente es ser folclore. Claro. Él busca su propio estilo. Exacto. Y está bueno eso, como habla de él también, ¿no? Claro. Como artista, de buscar, ¿no? Su verdadera identidad y a través de la música. Sí. Y saben que él estuvo con muchos artistas. No sé si alguna sí, vez escucharon algunos temas. Por ejemplo, estuvo con Marcela Moreno. Sí, el tema de Marcela Moreno. Aventura. Con Soledad. Con la Sole, va. Sí, Pastorutti. Con la Sole, más conocida como la Sole. Exactamente. Sí. Y ahora, bueno, vamos a escuchar un tema sí, que él estuvo con La Oreja de Van Gogh. La Oreja de Van Gogh. Más tonto de la manada, yo sigo tu luz aunque me lleve a morir. Te sigo como le siguen los puntos finales a todas las frases suicidas que buscan su fin. Igual que el poeta que decide trabajar en un banco, sería posible que yo en el peor de los casos le hiciera una llave de yodo a mi voz. que firme llorando esta declaración. Me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo porque ha ganado la razón al corazón. Pero pase lo que pase, y aunque otro me acompañe, en silencio pensaré tan solo en ti. Igual que el mendigo cree que el cine es un escaparate, igual que una flor resignada decora un despacho elegante, prometo llamarle amor mío a la primera que no me haga daño, y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado. Pero igual que se espera como esperan en la Plaza de Mayo, procura encender en secreto una vela, no sea que por si acaso un golpe desperte algún día, quiera que te vuelva a ver. Reduciendo estas palabras a un trozo de papel, me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo. Bueno, a ver, ¿cómo se llama este tema? Sí, parece que lo conoce. Me olvidé. Oh. Deseo de cosas imposibles. Exactamente, acá con Abel Pintos y La Oreja de Van Gogh. ¿Saben cómo se conocieron ellos? Ellos, resulta que en el norte del país, fueron a grabar un videoclip individualmente cada uno. Sí. Y justo se cruzaron. Después cenaron juntos y se cayeron bien entre la banda, bueno, y ellos. Y Abel, claro, la banda, Oreja Van Gogh, son españoles, sí, y estaban grabando un clip, justo dio la casualidad que andaba Abel Pintos por ahí. Justo, también, este él iba a grabar un... tiene que jugar la quinela y la pega, no sí, sé, justo. Cómo está esperando. Y da la casualidad que Abel Pintos confesó que él era fanático, fan de la Oreja Van Gogh, lo escuchaba cuando era adolescente. Entonces, justo se... es una artista que vive de coincidencias. Claro. Así que, bueno... quedaron en que podían hacer algo juntos, quedó la propuesta ahí, y La Oreja de Van Gogh hace un mes atrás propuso grabar un CD, un sencillo, sí, que contenía el CD más el DVD grabado en vivo, que se llamaba Primera Fila. Sí. Entonces, ¿a quién se le cruzaron en la cabeza? A Abel Pintos. Lo llamaron, fue hasta México a ensayar. Lo ensayaron y salió esto que estamos escuchando. Una versión muy buena. Muy buena, claro. Muy buena. Y también buena les tengo que decir que en YouTube batió el récord 341.643 reproducciones y sigue aumentando. Wow, muy bien. Bueno, en aumento. Mis felicitaciones. Éxito total. Sí, aparte suena bastante bien. Sí, sí. Muy bien, pues, la verdad que sí se escucha muy bien. Tienen muy que ver versión. El video. Lo vamos a mirar. Muy bien, ¿algo más? Sí, les voy a dejar de regalo un tema de Abel. Bonus track, por decir. Claro, bonus track. Del último álbum, que fue el año pasado, de Abel, que fue lanzado el 9 de octubre de 2013. Y vendió más de 44.000 unidades vendidas. Se llama Aquí te espero. Que lo disfruten. Muy bien. Heridas y el dolor, lo difícil.

El, vamos de vuelta. ¿Cómo? El payaso, no escuché, de oro. Payaso de oro. Payasín de oro. Bueno, ahí ya les comento qué es. Bueno, después de Metegol y demás, que tuvimos, digamos, este éxito, ¿no? Que fue en las taquillas de los cines, sí. Ha dado paso a que se pueda pensar otros personajes de animación que se puede ir metiendo en la industria. Y uno de estos es el payaso Plim Plim. No, el payaso Plim Plim. Bueno. Payaso Plim Plim. Perfecto. Es una creación de dos amigos que demandó una inversión de 2.5 millones y que funciona como un modelo de negocio. Así que bueno, también ha sido tomado, digamos, como modelo de negocios. Como claro, con algo puede empezar, o sea, a comercializar. Cuando diferentes personas tienen un poco de dinero, que dicen, ¿qué puedo invertir? Claro. Lo pueden invertir también en el cine. Exactamente, exactamente. Muy bien. Muy bien. Fanático del payaso Plim Plim, seguro. Algún fanático del payaso Plim Plim, tal cual. Campanella vendió en mercados de China, Rusia y Medio Oriente y recaudó cerca de 100 millones con Metegol, ¿eh? Un montón, ¿eh? Sí. Un montón. Y ya se está pensando y está empezando a trabajar para hacer Metegol 2. Y no la íbamos a dejar pasar. Obviamente que no. Si los norteamericanos hacen saga, ¿por qué nosotros no podemos hacer claro, saga? Claro, ¿qué nos impide a nosotros hacer la saga? Por favor. Pero, de aquí, que esto hizo a que empezara a entrar en el escenario este personaje, el payaso Plim Plim. Una producción totalmente nacional que a principios del año pasado comenzó a transmitirse por Disney Channel. Ojo, ojo. Ojo. Por el cual llega a 22 países y que ahora, arrancado en el 2014, también se pasará en mercados inéditos para el negocio local, como Turquía, Israel, Colombia, Uruguay, a través del canal Discovery Familia, que ha llegado al mercado latino a través de, por Estados Unidos, ¿no? Sí. El payaso Plim Plim es un héroe del corazón. Así se llama el dibujo. Es una serie animada producida por Smilehood y creada por Guillermo Pino y Claudio Pousad. Dos amigos que se conocieron trabajando juntos en América TV. Está protagonizado por un niño de circo que tiene 5 años, es amigable, valiente y entusiasta, que combina los personajes de payaso, héroe y mago. Nada más. Acompaña a sus amigos y enseña con el ejemplo. Desde el comienzo buscamos crear un dibujo animado que transmita valores para los chicos, dice Guillermo, uno de sus creadores. El objetivo formal de parte del proyecto integral de productos de Smilehood, cuyas producciones y coproducciones están orientadas a la promoción de valores con el respeto de la diversidad, honestidad, generosidad, la responsabilidad, la solidaridad, la amistad y la actitud ecológica. Todo eso. Muy bien. Como que mucha responsabilidad para mucha el pobre. Mucha responsabilidad, pobre, ¿no? 5 años y... Es verdad. Dice, bueno, el resultado fue una serie animada con la cual en lugar de hacer un piloto corrió en el riesgo de realizar una temporada completa de 20 capítulos que fueron llevados a Disney Channel. Y la inversión fue de 2.5 millones, como habíamos dicho. Bueno, y ahora se emite por Disney Junior de lunes a viernes a las 8. Muy bien. La verdad que bueno. Interesante, ¿no? Sí. Ya que empiecen a exportar dibujos, creaciones ya argentinas al resto del mundo. Creo que ocurrió algo muy parecido con esta serie que está también en todas partes del mundo a través de Disney. Sí. Con la chica que aparece por todos lados. ¿Violeta? Sí, está en todos lados. Sí. Pero bueno, algo más que sumar. Bueno, pero me parece interesante esta producción. Digamos, es una animación en donde, bueno, hay gente de estudios y que además, digamos, es gente que la está remando de abajo, ¿no? También, claro. y pueda empezar a meterse en el mercado. Y que se empiece a ver el mercado cinematográfico, no solo desde las películas, sino también la animación. Y que empecemos a incursionar también con tecnología, ¿no? Como es muy bueno. Así que me parece que está bueno el aporte. Perfecto. Muy bien, y ahora seguimos con la animación y en este caso le damos el paso, le damos la palabra. Le damos la llave, vamos a decir. Le damos la llave. Dale, la llave. ¿La llave de cuál? ¿Qué llave de cuál? Ya, usted va a tener porque hay muchas llaves dentro del mundo anime y varias llaves, te digo. Ojo, qué llave me das. Esta es la llave del anime, digamos. Salimos del payaso Plim Plim, 5 años. Sí. Tierno, ecológico. A ver, ¿qué nos trae ahora Brian Masilla aquí en Peor para el Sol? En FM Moreno 90.1 y dice lo siguiente. Muy bien, bienvenidos al segmento de anime de esta semana. Esta semana les traigo una serie totalmente fuera de lo normal, un poco controversial, divertida, comedia, amor, pelea, sangre, hay muchas cosas en este anime, hay varias. Esta serie se llama Dead Alive, para decirlo en castellano, Date Alive, ¿no? Para que la gente la quiera buscar, si lo quiere buscar. Esta historia cuenta... Date de date, de cita. Date Alive, así significa. Significa cita o vive. Bueno, esta serie trata de un chico, un estudiante, Itsuka Shido, se llama el chico, en el cual es un estudiante del Instituto de Japón en enero de 2033, en el cual tiene un poder sobrenatural, por decir, ¿sí? Él Perfecto. Tiene el poder de sellar un poder de un espíritu, ¿sí? En este caso los espíritus son chicas, muy lindas, por cierto, obviamente, ¿no? ¡Ay, qué tonto! ¡Qué tantas, ¿no? Claro. Y bueno, este poder que tiene, tiene como un poder raro, sella los poderes de estos espíritus en los cuales estos poderes pueden llegar a destruir la tierra o no. Los espíritus destruyen la tierra a través de llamados terremotos tridimensionales, sí. ¿Sí? En los cuales son como una explosión, como decirlo, nuclear, en una burbuja, en los cuales todo, cuando esa burbuja se expande, sí, desaparece todo lo que hay dentro de esa burbuja. Oh. Mucha gente hasta ahora murió, sí, y no encontraron la forma de poder sellar estos poderes de estos espíritus, ¿no? O sea que los mismos espíritus, los mismos fantasmas ocasionan esta destrucción. Sí, pero ¿sabes qué? Porque es como medio raro llamar los espíritus. Sí. Porque estas chicas las ven todos los seres humanos. Sí. Y una vez que sella su poder, se transforma en una humana. Es como rara. Es medio controversial, ¿no? ¿Están muertos o no están muertos? No se sabe. No se sabe. No se sabe. La primer espíritu que aparece se llama, sí, Toca, una chica muy, muy, ¿cómo decirlo? Tsundere, ¿sí? Una chica tsundere es como, es, se enoja por la nada, es muy celosa, se es pelea con la chica, es caprichosa. Es muy nena, sí, los japoneses les llaman tsundere a los, lo que nosotros llamamos los nenes caprichosos, que hacen berrinches. Perfecto, justamente es eso. Bueno, esta chica Toca es una chica muy linda, de pelo violeta, larga, muy, sí, buen en un cuerpo, por lo que parece, dentro del anime. Sí, ¿no? Claro. Las ilusiones, ¿no?, que uno puede plasmar en lo que sería el dibujo. Sí. Bueno, son perfectas por eso, ¿no? A eso lo Ojos grandes, cuerpo perfecto, flacas, pero bueno, ¿viste? Pero a eso lo que vamos, ¿no? Lo que intentan ellos de estereotipos, demostrar acá, estereotipos. Y después le escriben a Disney. Bueno, Shio, que es el personaje principal, también es un chico muy, muy carismático, muy, muy buena onda, por decir, ¿no? Es un chico muy, muy sentimental, sí, a la vez que tiene que enamorar a estas espíritus. Sí. Sí. Es tierno, muy comprensivo con esas chicas y demás. Es como el estereotipo también perfecto para las japonesas o para las chicas en sí. Ah, está bien. Bueno, la forma, sí, de sellar los poderes que no está explicando, sí, es que justamente me salté eso. Sí. Shido tiene que enamorar a estas chicas, a estas espíritus, en los cuales las tiene que enamorar y, a la, sí, y al final de la cita, ¿sí? Sí, les tiene que dar un beso. Ah. Esa es la forma de sellar sus poderes. Pero tiene que darles un beso como de forma sí, en realidad, digo, como voluntaria de ellas. Claro, voluntaria, no, de ellas. Claro. No, es como si ella pase de, sería... dentro de la serie, por ejemplo, aparece, claro, una también de los espíritus, sí, ¿sí? Que aparece, sí, están hablando, qué sé yo, y se tropezó a este espíritu y le dio un beso, sí, por decir, y no, sí, no selló sus poderes. Ah. Claro, sería vos avanzás 90, ella avanza el 10. Ay, Dios, se vio Hitch. ¿Cuántas veces lo dio Hitch? Claro, es uno ya lo tiene. Ah, viste, claro, ¿no? Vio. Bueno, Shido está comandado, como que le dan las, sí, órdenes, o cómo decirlo, como pistas para poder, sí, enamorarla, ¿sí? Sí. A través de una comandante, que, uh-huh, es Kotori, que es su hermana menor. Sí. No lo sabía, él es una, siendo en su vida normal, sí, es como la hermana perfecta que dice Nichan, que es, sí, hermanito o hermano, de, sí, una forma, sí, tierna de decirlo, sí, que con esa voz tierna que siempre tienen las, sí, hermanitas menores, sí, es cualquier hermanita menor, ¿viste? Sí. Y cuando es la comandante fuera de, sí, lo que es la vida, sí, vida normal, sí, entre comillas, es una chica muy mandona, muy malhumorada, es totalmente, es, sí, autoritaria 100%, es muy rara, por qué decirlo, loco, ¿no? Está bueno dentro de la serie. También, ya que Kotori, que es la hermana menor, sí, tiene como sus co-comandantes, por decir, sí, alrededor, los que les ayudan. Sí. Y en los cuales le dan diferentes opciones, como los diferentes juegos japoneses muy conocidos. Sí. Como hay roles de cita, que se llaman, sí, allá los juegos estos. Sí. Bueno, en los cuales tenés tres opciones para elegir. Sí. Depende de la charla que vos tengas con este personaje. Sí. Te dan tres opciones. Una que siempre es la elección pervertida, por decir. Sí. La elección común dentro del todo y la elección fuera totalmente de lo normal, ¿no? Claro. Totalmente fuera de lo normal. Bueno. ¿Qué hecho es real tienen esos juegos? ¿Qué hecho es real? Si quieren buscarlos, busquen juegos de roles japoneses, de citas. Sí, van a encontrarlos. Hay muchos juegos de estos. Sí. Son divertidos, no te voy a decir que no. Pero ojo en qué juegos se meten. Son divertidos. Sí, bueno. Ojo en qué juegos se meten. No, no, no. No piensen mal usted, Romina, no hay juegos gentiles de esos. Pero bueno. Sí que hay. Lo va a dar. Sí que muy lo pocos. Va a dar. Pero dentro de estos juegos de roles, por decir, hay muy pocos. No, en serio. Bueno, como decía, Gido es un chico muy, muy, muy raro, ¿no? Por decir. Sí. Bueno, esta serie consta de 12 capítulos. Sí. Tiene dos OVAs en total. Los OVAs serían como los capítulos posteriores, por decir, de la historia. En los cuales como que deja un bache abierto para que salga una segunda temporada, ¿no? Ajá. Que hasta ahora se está viendo. Esta serie salió el año pasado, a mediados de julio del año pasado, que estuvo muy interesante, fue muy vista por la audiencia, ¿sí? Basado en un manga, obviamente. Basado, no, en una novela visual. En una novela visual, mejor dicho. Ah, mirá, en una novela visual. Que hasta ahora, dentro de lo que es novela visual, mangas... Saca mucho partido. Los mismos Shingeki no Kyoji era una novela visual. Los mismos Sword Art Online también era una novela visual. Y los mismos Dead Alive, que también fue una novela visual, que después fue pasada en manga. Ah, y después se fue el manga. Mira, así que bueno. Mírenla, Dead Alive, muy recomendada. Esa es primera temporada. Primera temporada y estamos esperando mucho. Estamos esperando la segunda temporada. Muy bien. Así que bueno, vamos a escuchar el opening, ¿les parece, de Dead Alive? Dale. Vamos. 異世界より現れいつる謎の少女。その無垢なる力に武力で抗うか、愛をもって語りかけるのか。今、人類の選択が試される。 Peor para el sol. Pasando el verano con la palangana y el ventilador. Muy bien, ahí escuchamos los que nos dejó el opening de lo que sea opening. El opening del opening. Anime elegido Dead Alive. Perdón, déjame decir una cosita más apenitas. A ver, justo. Justito, Brian, me olvidé. Bueno, este opening trata sobre enamorar. Dicen dentro del opening: enamora a esta chica que vos quieres y al final tendrás como su poder divino. Eso dice. Muy bien. Un mensaje, ¿no? Para tratar de intentarlo un poco más, no sé. Muy bien. Eso dice. Vamos a salir de esto, vamos a continuar con más Peor para el Sol. Ahora vamos a escuchar un tema, Ataque 77, Arranca Corazones. Oh. Evitar, resistir, tu hechizo de suave adicción.

El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Por la camiseta hay que transpirarla. FM Moreno, estación de compromiso. Estás escuchando Peor para el Sol. Peor para el Sol. Radio en los Jotas. Todo el día, sentados en el patio, en un banco, estaban los 4 hijos idiotas del matrimonio Mancini y Ferraz. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos y volvían la cabeza con toda la boca abierta. El patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos. El banco quedaba paralelo a él, a 5 metros, y allí se mantenía inmóvil. Fijos los ojos en el ladrillo, como el sol. Cuando el sol se ocultaba tras del cerco al declinar, los idiotas tenían fiesta. La luz enceguedora llamaba su atención al principio. Poco a poco sus ojos se animaban, se reían al fin estrepitosamente, congestionados por la misma hilaridad ansiosa, mirando al sol con alegría bestial, como si fueran comida. Otras veces, alineados en el banco, zumbaban horas enteras imitando el tranvía eléctrico. Los ruidos fuertes sacudían a sí mismos su inercia y corrían entonces alrededor del patio, mordiéndose la lengua y mugiendo. Pero casi siempre estaban agapados, en un sombrío letargo de idiotismo, y pasaban todo el día sentados en su banco, con las piernas colgantes, quietas, empanando de glutinosa saliva el pantalón. El mayor tenía 12 y el menor 8. En todo su aspecto sucio y desvalido se notaba la falta absoluta de cuidado maternal. Esos 4 idiotas, sin embargo, habían sido un día el encanto de sus padres. A los 3 meses de casado, Mancini y Berta orientaron su estrecho amor de marido y mujer y marido, hacia un porvenir mucho más vital. Un hijo. ¿Qué mayor dicha para los 2 enamorados que esta honrada consagración de cariño? Libertado ya del vil egoísmo de un mutuo amor sin fin mutuo y sin lo peor para el amor mismo, sin esperanzas posibles de renovación. Así lo sintieron Mancini y Berta cuando el hijo llegó a los 14 meses de matrimonio. Creyeron cumplida su felicidad. La criatura creció bella, radiante, hasta que tuvo año y medio. Pero en el vigésimo mes sacudiéronlo una noche de convulsiones terribles y a la mañana siguiente no conocía más a sus padres. El médico lo examinó con atención profesional y estaba visiblemente buscando la causa del mal en las enfermedades de los padres. Después de algunos días, los miembros paralizados de la criatura recobraron el movimiento, pero la inteligencia, el alma, aún el instinto, se habían ido del todo. Había quedado profundamente idiota, baboso, colgante, muerto para siempre sobre las rodillas de su madre. «¡Hijo, mi hijo querido!», sollozaba esta sobre aquella espantosa ruina de su primogénito. El padre, desolado, acompañó al médico afuera. «A usted se le puede decir, creo que es un caso perdido. Podrá mejorar, educarse en todo lo que se le permita. Su idiotismo, pero no más allá». «Sí, sí», asentía. «Sí, digamos, ¿usted cree que es herencia?». «¿Qué?». «En cuanto a la herencia paterna, ya le dije lo que creía. Cuando vi a su hijo, respecto a la madre, hay allí un pulmón que no sopla bien, no veo nada más, pero hay un soplo, un poco de ruido. Hágale examinar determinadamente». Con el alma destrozada de remordimiento, Mancini redobló el amor a su hijo, el pequeño idiota que pagaba los excesos del abuelo. Tuvo asimismo que consolar, sostener sin tregua a Berta, herida en lo más profundo por aquel fracaso de su joven maternidad. Como es natural, el matrimonio puso todo su amor en la esperanza de otro hijo. Nació este y su salud y limpidez de risas reconcedieron el porvenir extinguido. Pero a los 18 meses, las convulsiones del primogénito se repetían y al día siguiente, el segundo hijo, idiota, esta vez los padres creyeron en la honda desesperación. Luego de una sangre, su amor estaba malditos. 28 años, el 22 y toda su apasionada ternura no alcanzaban a crear amor de vida normal. Ya no pedían más belleza o inteligencia, como el primogénito, pero un hijo como todos. Del nuevo desastre brotaron nuevas llamaradas de dolor, amor, un loco anhelo, redimir una vez más para siempre la santidad de su ternura. Sobrevinieron mellizos y punto por punto repitióse el proceso de los dos mayores. Más por encima de su inmensa amargura, quedaba Mancini y Berta gran compasión por sus cuatro hijos. Hubo que arrancarles el limbo de la ahondada animalidad, y no ya sus almas, sino el instinto mismo, abolido. No sabían deglutir, cambiar de sitio, ni aún sentarse. Aprendieron al fin a caminar, pero chocaban contra todo, por no darse cuenta de los obstáculos. Cuando los lavaban, mugían hasta inyectarse de sangre el rostro. Animábanse solo a comer, y cuando veían colores brillantes u oían truenos, se reían, entonces echando afuera lengua y ríos de baba, radiantes de frenesí bestial. Tenían, en cambio, cierta facultad imitativa, pero no se pudo obtener nada más. Con los mellizos pareció haber concluido la aterradora descendencia, pero pasados 3 años, Mancini y Berta desarrollaron de nuevo ardientemente otro hijo, confiado en el largo tiempo transcurrido hubiera aplacado la fatalidad. No satisfacían sus esperanzas, y en ese ardiente anhelo se exasperaba la razón de su infructuosidad. Se agriaron. Hasta ese momento cada cual había tomado sobre sí la parte que les correspondía a la miseria de sus hijos, pero la desesperanza de redención ante las cuatro bestias que habían nacido de ellos echó fuera esa imperiosidad necesidad de culpar a los otros. ¿Qué es ese patrimonio específico de los corazones inferiores? Iniciáronse en el cambio de pronombres, tus hijos, y con más del insulto había insidia, la atmósfera se cargaba. Me parece que podrías tener más limpios a los muchachos. Es la primera vez que te veo inquietarte por el estado de tus hijos. De nuestros hijos, me parece. Bueno, de nuestros hijos. ¿Te gusta así? Creo que no. Creo que no vas a decir que yo tengo la culpa, ¿no? ¡Ah, no! Pero yo tampoco, supongo. No faltaba más. Dejemos. Que son falta nomás. Que si alguien tiene la culpa no soy yo. Entiendo bien. Eso es lo que te quería decir. Que no faltaba más. Como quieras. Pero si querés decir... Dejemos, Berta. Como quieras. Ese fue el primer choque y le sucedieron otros. Pero en las inevitables reconciliaciones su alma se unía con doble arrebato y ansiaba por otro hijo. Nació así una niña. Vivieron 2 años en la angustia, a flor de alma, esperando siempre otro desastre. Nada acaecía, sin embargo, y los padres pusieron en su hija toda su complacencia, que la pequeña llevaba a los extremos del límite del mimo y la mala crianza. Sin aún en los últimos tiempos, Berta cuidaba siempre de sus hijos. Al nacer Bertita, olvidóse de casi todo de ellos. Su solo recuerdo la horrorizaba, como algo atroz que le hubiese obligado a cometer. A Mancini también le pasaba lo mismo, en menor grado. No por eso la paz había llegado a sus almas. La menor disposición de su hija echaba ahora fuera con el terror de perderla. Los rencores de su descendencia, podrida, había acumulado el hiel sobrado tiempo que la víscera no quedaba distendida y al menor contacto de veneno se vertía fuera. Desde el primer disgusto emponcionado, habíanse perdido del respeto. Y si había algo que el hombre se siente arrastrado con cruel fricción, es cuando ya se ha comenzado a humillar del todo a una persona. Antes se contenían por la mutua falta de éxito. Ahora ese había llegado, cada cual atribuyéndose a sí mismo. Sentían mayor la infamia de los 4 engendros que el otro había le forzado a crear. Con estos sentimientos no hubo ya para los 4 hijos mayor afecto posible. La sirvienta los vestía y les daba de comer. Los acostaba con visible brutalidad. No los lavaban casi nunca. Pasaban casi todo el día sentados frente al cerco, abandonados de toda remota caricia. De ese modo, Bertita cumplió 4 años, y esa noche, resultado de las golosinas que sus padres eran incapaces de negarle, la criatura tuvo algún escalofrío y fiebre, y el temor al verla o morir o quedar idiota tornó a reabrir la eterna llaga. Hacía 3 horas que no hablaban. Y como casi siempre, los fuertes pasos de Mancini fueron el motivo ocasional de la pelea. ¡Mi Dios! ¿No podés caminar más despacio? ¿Cuántas veces? Bueno, es que me olvido. Se acabó. No lo hago a propósito. No te creo tanto. Ni yo jamás te hubiera creído tanto a ti. ¿Qué dijiste? Nada, nada. Sí, te oí algo, mirá. No sé lo que dijiste, pero te juro que prefiero cualquier cosa a tener un padre como el que has tenido tú. Al fin. Ah, bueno, víbora. Has dicho lo que querías. Sí, víbora, pero yo he tenido padres sanos. Oyes, sanos. Mi padre no ha muerto del delirio. Yo hubiera tenido hijos como los de todo el mundo. Esos hijos son tuyos. Los 4 son tuyos. Víbora, tísica. Eso es lo que te dije. Lo que te quiero decir. Pregúntale al médico quién tiene la mayor culpa de la meningitis de tus hijos. ¿Mi padre o tu pulmón picado, víbora? Continuaron cada vez con mayor violencia, hasta que un gemido de Bertita selló instantáneamente sus bocas. A la 1 de la mañana la ligera indigestión había desaparecido, y como pasa fatalmente con todos los matrimonios jóvenes,

No entres, no entres. Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre. Solo pudo echar sus brazos sobre la cabeza y hundirse a lo largo de su marido con un ronco suspiro. La gallina desgollada. Horacio Quiroga. Peor para el sol. Refrescando el aire. Todo lo que hacemos es reír. Si no reímos es mejor. Lo mejor que hacemos es juntar sol. Todo lo que hacemos es reír. Si no reímos es mejor. Lo mejor que hacemos es juntar sol. Y todo lo que hacemos es reír, si no reímos es mejor, lo mejor que hacemos es juntar. Yo sé que es raro todo esto, pero tenía muchas ganas de estar así, solo con vos, para ver si de verdad te pude ayudar. Pasa. Me picó una araña. Vamos al hospital. No es nada. ¿Hola? ¿Hay alguien? La araña que te picó acá le decimos la araña mala. Algunos le dicen la araña vampiro. La picadura es mortal. Empieza a ahorrar energías. Camina. Papá, papá, escuchame un poco. Pará, pará. Escuchame. ¿Qué te pasa? ¿Me tenés miedo? La araña que te picó te está chupando la sangre de a poquito. Muy despacito te está sacando la fuerza vital. ¿Dónde mierda estoy? Muy bien, lo que escuchábamos era el trailer de la película La Araña Vampiro. Esta es una película del año pasado. Perdón, no, pero... es algo de... Perdón. No, tengo una preguntita. ¿Mezcla entre el hombre araña y un vampiro? ¿Cómo, ¿y cómo el crepúsculo? No, no. Sí, el crepúsculo, no, me parece. ¿Por qué tiene que caer a los hollywoodenses? Claro, bueno, es pero... obvio, ¿no? Porque claro. Dice, es este, vaqueros versus aliens, y hay vaqueros y hay aliens. Obvio. No somos tan... los argentinos para hacer películas no somos tan obvios. ¿Ah, no? No. Ah, yo pensaba que sí, la pero... la araña vampiro. Pasa que... claro. La araña vampiro. Tiene que ver con para, la araña. ¿Sabes quién puede ser? Puede ser la. ¿Cómo se llama? Me olvidé el nombre. Ay, la viuda negra con un capote y tiene dientitos. Son dos. No, una araña radioactiva. No, la historia es que no se van sabe. A una fiesta de disfraces y uno va de araña y el otro vampiro. Ah, ahora sí. Entonces es la araña vampiro. Esta es una película del año pasado. Les traje algo distinto. No es algo que está en cartelera, sino que está siendo emitido por el canal ISAT. Sí. En su ciclo primer plano. Correcto. Donde podemos ver películas independientes, películas con otro estilo, películas muy distintas a lo de Hollywood. Entonces estamos hablando de argumentos totalmente distintos, ¿sí? Esta película está dirigida por Gabriel Medina, quien hizo su primera película con los Paranoicos, que tuvo muy buena participaron en el BAFTA, bueno, tuvieron toda muy buena recepción. Bueno, esta película se centra en la historia de el viaje de un hijo y su padre, ¿sí? Se van como una especie de montaña, bosque, así un lugar muy, una cabaña, un lugar muy alejado, porque al separarse los padres quería volver a estrechar vínculos con su hijo. Sí. Tanto hijo como padre se notan la separación que hay entre los dos. La película tiene como muchos silencios. Momentos compartidos en donde te das cuenta que no hay mucho vínculo entre padre e hijo y eso pasa O sea, hay escenas donde están los dos sentados juntos mirando el paisaje, pero nada, es como que les cuesta un montón, ¿no? Esto. Los actores son Martín Piroyaski, Alejandro Aguada y Jorge Cézanne. Alejandro Aguada, bueno, es los silencios dicen mucho, ¿no? Y los silencios dicen un montón, tal cual. Para darte cuenta de esta relación y para darte cuenta también del carácter del hijo. Él no solo es para estrechar el vínculo, sino que el chico también tiene ataques de pánico, ¿sí? Y esta irse a la naturaleza, el padre busca también que el chico vaya subsanando algunos problemas que tiene. La cuestión que una de esas noches, estando en la cabaña, lo que le sucede es que se despierta con una araña muy grande, como una araña pollito, una cosa así, bastante grande, observándolo, ¿no? Creo yo. Sí, se supone. Muchos Game of Thrones. La mira y bueno, lo saca, la tira y la mata, la termina matando la araña. Pero después se revisa el brazo y ve que tiene una picadura de la araña, ¿no? Que es bastante grande y que, bueno, lo empieza a desesperar y sentirse mal. Le pide al padre que lo lleve al hospital, lo curan, le dicen que no es nada, que en realidad no le pasa nada, que no era venenosa, así que se quede tranquilo. Pero el chico se sigue sintiendo muy mal. Así que habla con algunos locales, ¿no? Del lugar, preguntándoles qué pasa. Y el tema es que acá le cuentan una leyenda. La leyenda de la araña vampiro o la araña madre. Esta araña pica en el verano muchos turistas y han dicho que es venenosa, pero que no, en realidad desde los médicos y demás no está eso confirmado, pero los lugareños dicen que sí, que mucha gente ha muerto debido a su picadura porque le va sacando la vida al que es picado de a poco, va consumiendo su vida de a poco. Y la única forma de que se cure es iniciando un viaje a lo desconocido. Ah, así que me perdí ahí me perdí. Yo lo veo muy más. Mitología japonesa esto. No, pero es como el viaje de es muy igualmente te digo que cuando ves la película te das cuenta que es muy nuestro, digamos, de ¿sí? estas historias y leyendas que tienen que ver con lo local. Claro. Con lo que los locales se imaginan, digamos, de todo lo que les va sucediendo y de sus animales y de sus creencias y demás. Obviamente que se relaciona con un montón de lugares donde tienen esas leyendas. Bueno, y acá tiene una leyenda especial con esta araña pollito que hace que, bueno, que justamente empiece un viaje de este chico y conozca lugareños bastante extraños. Una chica media taciturna y también media misteriosa. Una persona que es el quien le cuenta la leyenda. Y un alcohólico que es el que lo va a acompañar en este viaje. Y donde él va a pasar momentos desesperantes, momentos menos o más angustiosos. Y también ese momento de que para salvar su vida debe emprender ese viaje sí o sí. Y es donde va perdiendo sus fuerzas y donde él también, donde no sabemos si esto tiene que ver con que realmente se está muriendo o que realmente él está teniendo un ataque de pánico. O quiere viajar. No. Claro. O tiene un ataque de pánico. También. Porque él tenía ataques de pánico y esto. Bueno, entonces la historia va desarrollándose así. Está buena la historia, la verdad que está interesante. Sí, tengamos en cuenta que es otro cine. No vamos a encontrar un cine estándar en esto. No. No vamos a encontrar ni a Stallone ni vamos a encontrar. Ah, no va a haber tiros, claro, corridas. Nada de eso. Corridas sí, corridas va a haber. Pero no va a haber. Tiros no va a haber. Pero tengamos en cuenta de que es esto, es otro cine. A mí me gustó, me pareció muy interesante. Sí, tiene. Por ahí es un poco densa. Más allá de la mitad, va tomando mucho más fuerza. Y tiene un final que para mí está perfecto. Y me gustó y cierra muy bien la historia y cierra también y es donde uno se va conforme de lo que vio. La historia está muy buena, véanla, está pasándose en ISAT. Una de las fechas que tengo yo que se va a pasar, falta bastante, ¿no? Pero es el 11 de marzo a las 3 y a la 1 y cuarto, ahí sí. En el canal ISAT, en el primer plano, va a estar pasándose La Araña Vampiro. Esa también la pueden bastante. Buscar, sí, comprar. O también la pueden comprar, exactamente. Siempre compre y decir, bueno, pero bueno, la araña vampiro y ver la cara del otro muchacho que te diga, ¿la araña qué? La araña qué, claro. Es que en realidad eso es lo que pasa, no las conseguimos. Sí. Sino esa muchas veces que, si por parte de ISAT, que nos muestra todas estas películas que tienen matices tan distintos a lo de Hollywood y que son buenas producciones. Lo que pasa es que nos cuesta acostumbrarnos a ver ese cine. Pero bueno, está buena, la recomiendo, véanla, véanlo con los ojos de otro cine, no del que estamos acostumbrados a ver. Así que bueno, ahí está la araña pollito. Les quise traer algo distinto más que la cartelera, sino que algo que claro. podamos ver en cable. Y nuestro. Encima. Y nuestro. Si no reímos es mejor, lo mejor que hacemos es juntar sol. Y todo lo que hacemos es reír, si no reímos es mejor. Está bien, tirando algo no quiera, está bien el problema, ¿no? Pero bueno. Sí. Muy bien, llegamos al final del Peor para el Sol. Exacto. Llegamos. Chicos, me llegó un mail hace rato que dice sí. que Mirto se tomó unas vacaciones que va a mandar a otra persona. Mirto, al Mirto a la gente. ¿Sigue en contacto con el Mirto a la gente? Y no sé, me llegan, no sé, que me llevo un mail, me llaman por teléfono. Bloquealo, pones botón claro. derecho, bloquear contacto y ya está. No, claro. No, no. Así que va a mandar otra persona. Va a mandar, encima, ¿a quién va a mandar? Tengo miedo, pero además, ¿por qué tiene que mandar? Claro, sí, ya dijimos que él siempre viene y nos insulta. Dice que somos poca cosa para lo que es su presencia. Pero vamos a aprovechar ahora. Le encanta mostrar su poder, me parece. Claro. Bueno, pero para que esta persona venga actualizada con música, porque si no. Vamos a ver. Con música actual. Claro. Con música actual. Actual, digamos. Bueno, ya estamos terminando, vamos cerrando. Les comunicamos 43 minutos el segundo tiempo, ya en Rosario. Boca empata 0-0 contra Newell's Old Boys. Un partido bastante peleado. Vamos a ver si puede alguno ganar en los últimos minutos que quedan. Muy bien. Muy vamos bien. A ver qué depara para. Los estaremos esperando el domingo que viene, 6 de la tarde. Como todas las tardes como de todos los domingos. Santo Domingo, como tú decís, todos los Santos Domingos. Del verano. Como todos los Santos Domingos. Los acompañamos durante la tarde, tratamos de llevar la información lo mejor que pudimos. Algo de interés para todos. Trajimos música, historia, Abel Pintos. Pasado la biografía de Abel Pintos. Cuentos. Más podríamos dar. Podríamos dar, pero bueno. Pero bueno. Bueno, bueno, vamos a hacer lo posible. Humildemente dimos esto. Todo pulmón, como siempre. Todo pulmón. Así que nos despedimos. Romy Adrián, Aniaba, Mancilla Brian, Gustavo Palacios y Matías Salomón. Bueno, hasta luego. Buena vida. Lo mejor que hacemos es juntar sol.